Sí, un poco el objetivo es brindar herramientas en los distintos ambientes de lo que es la sociedad, en este caso en el área educativa, para poder ir preparándonos en este cambio positivo que se está generando. Pero bueno, tenemos que formarnos y prepararnos para esto. Y la verdad que hubo una muy buena recepción de parte del instituto y de los alumnos. Poder empezar a hablar de todo esto que la negación, digamos, nos atraviesa a todos como sociedad, es decir, todos los distintos ambientes, la familia, las instituciones, los profesionales. En la medida que esto se ponga en palabra y nos preparemos, creo que vamos a poder ir transitando estas etapas, básicamente todos. Sí, la idea es dar una segunda charla ahora el 13 de julio, sábado 13 de julio, a las 11 horas, va a ser en la Escuela de las Canuelas, así que bueno, están todos invitados a poder venir y continuar con este proceso de formación.